Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a continuar con la segunda parte, con un tema que es también un clásico, un tema de Dizzy Gillespie, que es uno de los compositores de jazz latino. Es uno de los músicos de jazz que primero hicieron uso de todo el género latino, es un músico que hicieron uso de instrumentos de percusión y trabajaron con este género dentro del mundo del jazz. Y se llama Manteca, el tema. Es un tema así como muy enérgico. No, Manteca Colorado, Manteca Checas. De Colorado era la pollera. Ese de Colorado era la pollera. Venga. ¿Vale? Vamos a esperar a que pase la señorita y ya. Ah, es que venía por tabaco. No. Vamos a tocar, mientras sacas tabaco vamos a hacer una canción, ¿no? Puedes cantar una si quieres, ¿eh? Ya te podías quedar, ¿eh? Bueno, venga, vamos con... Te quedas, ¿eh? Dicen que vas a cantar una. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Manteca. Thank you. Sí, muy bien. Es que tenemos a Alberto, que tiene que estar a sus partituras y a los botones del micrófono, que es Alberto, que está ahí agazapado, como los conejos. ¡Ah, ahí está! Alberto es el profe de piano, es uno de los profes de piano de la Escuela de Música, y es un gran músico y es un compositor. Vamos, no voy a decir, no tengo calificativos. Es un buen compositor y está tocando las congas pues porque le piache, porque sabe. Y ahí estamos. Bueno, pues el siguiente tema, mira, vamos a hacer los main lovers.